se baila allá en el Cibao, bien apretadito y de medio lado. En Cubita Bella, lo baila Don Lalo y lo baila.